piel trigueña, ama y desdeña. Quiero entre los dedos, es menester convidar de la vertiente de tus caprichos que me siempre.